18. El Mirage, y dice, ante usted se encuentra un Mirage GK, un avión de combate del fabricante Dassault, con su motor ATAR 09B expuesto debajo. Los motores a reacción ATAR de SNCMA contribuyeron al éxito de varias generaciones de aviones de combate y bombarderos franceses. En 50 años se produjeron más de 5.300 metrosotores ATAR, que equiparon aeronaves en las fuerzas aéreas y navales de más de 20 países. La experiencia adquirida por SNCMA la convirtió en un actor clave en el ámbito de los fabricantes de motores militares y le abrió las puertas de la aviación civil con la motorización del Concorde. En esta galería, el museo le presenta toda la gama de motores ATAR. Detrás del motor del Mirage GH, observe el asiento del piloto. Se trata de un asiento eyectable fabricado por Safran Martin Baker France, filial participada al 50-50% por Safran y la empresa británica Martin Baker Aircraft. Bajo el Mirage GH también puede ver tres motores cohete de propelente líquido. Para saber más sobre este tema, diríjase a la siguiente sección.